Parece que están apurados estos pibes, ¿no? Me tienen que meter la mayor cantidad de temas en media hora, ese es el plan, ¿no? Mucha velocidad, mucha velocidad. La Rock and Pop exclusivo, los previos a YouTube de telonero número uno, Babasónicos. Esto es Patinador Sagrado, un poquito más atrás en el tiempo, uno de los temas de su segundo disco, Trance Zomba. En vivo de Babasónicos. Mejor disposición que el día de ayer, me encanta. Ovación, diría también, sí. Que le están gritando y bien. Bien, muy bien, muy bien. Es bueno, porque hay que entender que hay que venir a ver las bandas y que está bárbaro lo que toquen y que es mucho mejor que no estén, ¿no? Claro. El tema que no incluyeron al día de ayer es este, ¿eh? Malón, Babasónicos en vivo. Malón diabólico. dejarán de sacarte del paso. Te pisarán con mi güey enojado. Será mejor que corras ya, ya te citaste. Malón de Babasónicos. No para estos pibes, ¿eh? Es uno atrás del otro. Están aprovechando cada segundo que le dieron para hacer y tocar y tocar y tocar. Si bien es el mismo tema, ¿no? Acá cambiaron, Juan. Ahí sí cambiaron de canción. Claro. Y el otro colgado de atrás, claro. ¿Cómo te diste cuenta? Sí, porque empieza este ruidito tan característico del tema, tal vez. Mira la gente. Más electrónico del último disco de los Babasónicos, el corte actual de ese disco, el que está sonando todo el tiempo en la radio, El Adversario. Muy bueno. Mira la gente, mira la gente, ya empezó, esto está bueno. Más copada la gente de hoy, ¿eh? Mucho más copada. Babasónicos en la Rock and Pop. Tinieblas, amor de la oscuridad, garganta de plumas negras de la tempestad. Oh, hace vivir con los saltos. Y lo pegaron directamente, ¿no? No solo lo pegaron, lo que estoy viendo es cómo la gente está llegando más temprano y está apoyando la banda y están sonando mortíferos, mortíferos, ajustadísimos como están sonando Babasónicos. El final del show de Babasónicos en River por esta noche, 6 vírgenes descalzas. Guys,